Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. Hace años quería ser anarquista o militar en el anarquismo. Porque no, vas a convenir que en los 70, bueno, sí, todo podía ser, pero más vale comunismo, socialismo, peronismo. Anarquismo es todo un hallazgo a los 14 años como vocación. Bueno, en realidad tengo que decir que yo me enamoré de un muchacho del que puedo considerar mi primer novio. Todo pasa por ahí, se dan cuenta. No era mucho mayor que yo, tenía 16 y él era anarquista. Entonces empecé a leer Kropotkin, Proudhon, Malatesta. A los 14, sí, yo era bastante precoz con respecto a mis lecturas, puedo decir que era bastante precoz. Y esto fue alentado por mi papá. Entonces, mi papá me traía libros, yo accedía a este tipo de literatura, y todavía hoy, que tengo un poco más de 14 años, sostengo que el anarquismo es la mejor de las utopías. Y sí. Digamos que una sociedad sin Dios, ni Estado, ni patrón, es maravillosa. Entonces, si bien las experiencias de sociedades anarquistas o de comunas anarquistas no fueron muy exitosas ni muy duraderas, yo creo que tendríamos que apuntar como objetivo algo así. Y bueno, ¿qué pasó con mi anarquismo? Pasó que el primero de mayo del 74, a escondidas de mis viejos, me fui con un grupo de anarquistas a Villa Constitución, donde se desarrollaba el conflicto de Acíndar, porque nos habían dicho que algunos de los delegados de Acíndar iban a estar presentes en el local de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina, donde había algunos viejos anarquistas. Nosotros éramos jóvenes anarquistas. Pero esos viejos anarquistas, en medio de la persecución, le habían ofrecido a los obreros en lucha de Villa Constitución, de Acíndar, el local. Y decían que, en agradecimiento, ese día iban a estar ahí. Nosotros fuimos y cuando llegamos nos enteramos de que se habían ido todos a Plaza de Mayo y no habían dejado ningún rezagado. Y al día siguiente me di cuenta, yo estaba todavía en el colegio secundario, de que la historia pasaba por otro lado, de que la historia pasaba por el peronismo. En eso colaboró una amiga también, ¿no?, de tu infancia o de tu adolescencia, estudiante de Buenos Aires, Norma Matsuyama. Claro, bueno, en realidad la primera que le planteó que se iba a pasar al peronismo porque el anarquismo era muy lindo en los libros, muy lindo en las utopías, pero que si uno quería transformar la historia argentina tenía que hacerlo desde el peronismo, fui yo. Yo era un poco mayor que Norma. Norma tenía un año menos que yo y estaba un año detrás en el colegio. Cuando yo se lo planteo a Norma, Norma reflexiona y las dos decidimos dejar peronismo. el anarquismo. O sea, ¿y a todo esto el novio anarquista lo volviste a ver? Lo volví a ver muchos años después. ¿Y qué onda, si se puede saber? No, después pasó por eso, otras experiencias políticas. Y creo que ahora se dedica al psicoanálisis. Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista, ex detenida desaparecida, hoy nos cuenta quién es Miriam Lewin. En algún momento, no se supera, en algún momento superaste, considerás que superaste, por las vías que fueren, terapia, introspección o el paso del tiempo, que dicen que todo lo cura, el haber pasado por un campo de concentración como la ESMA, en algún momento se dice lo superé. Mira, yo creo que del campo de concentración no se sale nunca, que es uno entra. Algún represor dijo esto, algún sobreviviente también. Es muy difícil salir de esa experiencia. Es muy difícil olvidar el infierno. hay una especie de quiebre en la confianza en el ser humano. Yo hay algo que me pasó y me sigue pasando todavía, aunque más esporádicamente, que es que inmediatamente después de salir del campo de concentración, iba en el subte y miraba los ojos de la gente y me imaginaba quién de todos estos, me preguntaba, sería capaz de torturar. ¿Y qué te respondió eso? Me respondía inquietantemente que un buen porcentaje sería capaz de torturar. Porque uno tiene la tranquilizadora idea de que los represores son seres excepcionalmente malos, que trasuntan esta maldad. Y habiendo escuchado experiencias de nietos recuperados, uh-huh, me doy cuenta de que una parte de ellos sí, pero que otra parte de ellos era gente sensible, era gente que podía llegar a ser solidaria, era gente que posaba de buen padre o buen marido. Y esto acariciaba a su perro. Claro, y tal cual. O sea, los represores no son gente que anda por la vida pateando perros y mujeres embarazadas. No tienen pelos en la nariz, ojos llameantes y cuernos en la cabeza. Son gente, desgraciadamente, que luce como nosotros. Por eso cuando uno los ve ahora, con su aspecto de abuelitos, uh-huh, sentados en el banquillo de los acusados en los juicios de lesa humanidad, uno tiende a pensar que no está mal que les den el beneficio de la detención domiciliaria, que por qué uno se ensaña con estos pobres ancianitos que ya no le pueden hacer mal a nadie. Y la verdad es que esta ruptura, este quiebre, esta pérdida de la confianza en la humanidad es lo peor que te pasa cuando sobrevivís a un campo de concentración. Creo que eso no se supera más, y creo que no se superan más las ausencias. Miriam Lewin nació en Buenos Aires en 1957. Completó el secundario en el Nacional de Buenos Aires y tuvo su paso en la Facultad de Ciencias Económicas, pero finalmente recaló por los medios y cursó la maestría de periodismo en la Universidad del Salvador. No sos la primera ni serás la última, ¿no? Está aquello del mal absoluto de que después de Auschwitz no hay poesía posible. Uh-huh. Y tiene que ver con esto que estás diciendo. Tiene que ver con esto que estoy diciendo. Y sin embargo, tuve algunas experiencias reparadoras. Fue muy reparador escribir ese infierno, el libro que escribí con otras cuatro sobrevivientes de la ESMA, con Cristina Aldini, Elisa Tocar, Nilda Actis y Liliana Gardela, porque ese libro en realidad no nació como libro. En realidad me estoy dando cuenta de que ningún libro de los que yo escribo nace como libro, sino que nace al principio como otra cosa. Y esto es el resultado de 3 años de charlas que nosotras grabamos para entregarle a la UBA, a la carrera de historia, al archivo de la memoria, porque nosotros pensábamos, haber sobrevivido una vez no nos hace inmortales, y varias de nosotras ya habíamos tenido cáncer, episodios felizmente superados. Entonces nos dimos cuenta, el día que nosotras no estemos, ¿quién le va a contar a las futuras generaciones cómo era el día a día en la ESMA? ¿Y Putas y Guerrilleras también surgió de...? Putas y Guerrilleras surgió de varios sacudones que tuvieron que ver con, por ejemplo, la declaración de Saro Satinsky ante la justicia, denunciando que había sido abusada sexualmente nada menos que por un ser deleznable, uno de los más repugnantes represores de la ESMA, porque se encargaba del reparto de los bebés, Héctor Febres. Ustedes recordarán que el prefecto Febres supuestamente se suicidó antes de escuchar la sentencia. Él había sido juzgado en la causa ESMA 1, donde era el único acusado, ¿no? Una especie de avanzada de las causas de la ESMA, de la Escuela de Mecánica de la Armada. Para nosotras, Sara, que había perseguido a su marido, al pelado Satinsky, Marcos Osatinsky, un prócer de la lucha revolucionaria, y a sus dos hijos adolescentes a manos de la represión, era poco menos que una virgen guerrillera. Era un símbolo, era alguien en quien todas nos referenciábamos, una mujer absolutamente impoluta e incorruptible. Era una mujer... yo creo que si nosotros hubiéramos visto... Si hubiera pasado eso que ella denunció delante de nuestros ojos, la hubiéramos negado. Cuando ella viene de Europa y viene a declarar y denuncia, sin consultar con nadie, que había sido abusado sexualmente por el prefecto Febres, por Selva, Daniel, el gordo Selva, todas nosotras sentimos un sacudón. Y algunas de las reacciones fueron, ¿con qué necesidad? O sea, el colectivo de las sobrevivientes, sobre todo las mujeres... de los hombres también, sufrió un sacudón. Nos había venido a escupir el asado. Nosotras tranquilamente habíamos ocultado, habíamos guardado silencio sobre lo que nos había ocurrido a nosotras y a nuestras compañeras, y durante 30 años habíamos mirado para otro lado. De todas maneras, yo entiendo, es un tema difícil de abordar, y además esto de discutir y juzgar los crímenes de la dictadura es como pelar las capas de una cebolla, ¿no? Porque primero teníamos que denunciar que habíamos estado desaparecidos y demostrar que los centros clandestinos de detención habían existido, después que nos habían robado a nuestros hijos, después que nos habían robado nuestras propiedades, y ahora, a las cansadas, al final, viene la cuestión de los cuerpos de las mujeres. Esto tiene que ver con la culpa, la vergüenza, ¿no? Con la mirada de los demás. Pero cuando Kika vino y denunció, a mí personalmente se me movió la estantería. Y se me movió la estantería no solo porque recordé lo que me había pasado a mí y lo que yo había visto que le pasaba a las otras, pero... que nunca habíamos hablado de ellos, siempre lo habíamos ocultado. Entre ustedes, sí. Entre nosotros no hablábamos de esto, Eduardo. Entre nosotros veíamos que había alguna compañera que era retirada de capucha o era retirada de la pecera por algún oficial, sacada, volvía tarde a la noche o no volvía en toda la noche, y nosotros ni siquiera le preguntábamos a dónde había ido o qué le había pasado. Y cuando una compañera vino y en un camarote de capucha dijo que el Rolón, el jefe de la pecera, la había violado, yo le pregunté cómo la había violado, y como no había mediado violencia física, yo no entendí que esa mujer a la que le habían matado a su hermano, a su marido, a su suegra... no necesitaba más violencia, no necesitaba que le pusieran el caño de una pistola en la cabeza o un cuchillo en el cuello para que ella entendiera que la simetría de poder era tal que ella no podía resistirse. Por más que esto hubiera sucedido paredes afuera del campo de concentración, porque toda la Argentina estaba dominada por esta gente y toda la Argentina era un gran campo de concentración. Antes de la ESMA, Miriam estuvo detenida, desaparecida en el centro clandestino de detención Virrey Ceballos. Se exilia en Estados Unidos en 1981 y retorna a la Argentina en el 84. Con escalas del tipo, además, Miriam, de que, por ejemplo, eran los oficiales, ¿no?, los que tenían premio respecto de determinadas mujeres en algún campo de concentración. Y en otros al revés, no me acuerdo si en Mar del Plata, eran a su vez los suboficiales los que tenían como premio a las mujeres. Claro, por eso yo digo que el terror sexual, el terrorismo sexual, que fue otro instrumento de la dictadura, otro instrumento para sembrar terror como siembra el verdadero terrorismo, no solamente en la víctima y en su familia, sino en el resto de la sociedad, fue sistemático. Es decir, esto fue un plan sistemático de apropiarse del cuerpo de las mujeres como botín de guerra. ¿Cómo sabemos que fue un plan sistemático? Porque en el libro que escribimos con Olga Wornat aparecen casos en Jujuy, en Neuquén, en Mendoza, en Misiones, en Chaco, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en Córdoba. O sea, toda esta coordinación no es casual. A pesar de que, como vos decís, por ejemplo, en la cueva de Mar del Plata, quienes tenían acceso a los cuerpos de las prisioneras eran los suboficiales. El principal de ellos, el Sapo Molina, el primero de los condenados por abuso sexual, por violencia sexual, como delito de lesa humanidad, por separado, porque hay jueces que creen todavía, y esto lo estamos discutiendo, que el delito de violación está subsumido en el de torturas. Es decir, que una mujer, por ser mujer, tiene que ser violada en la mesa de torturas. O sea, no solamente la picanean, no solamente le hacen el submarino seco, le hacen la ruleta rusa, simulacro de fusilamiento, golpes, patadas, insultos, sino que además la violan. Y esto es parte de los tormentos. Ahora, un delito está subsumido en otro, dice el derecho, cuando es de menor gravedad. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es menor gravedad, la tortura o la violación? ¿Vos qué dirías? No hay. No hay una disparidad. Claro, decir o eso. O sea, es como si me decís, a ver, como la canción de Joan Baez, es una elección entre el cáncer y la polio. A ver, ¿qué preferís? Bueno, a ver si no, la polio porque, o el cáncer porque, no. Entonces, un delito no puede estar subsumido en el otro. Está subsumido en el otro si yo te mato y te rompo la camisa. Entonces no me van a juzgar por daño porque te rompí la camisa y por homicidio. Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial. A propósito de la mirada de los demás y volviendo a tu respuesta de hace unos minutos en torno de que tras un campo de concentración nunca volvés, de la desconfianza ontológica en el ser humano, llamémosle. Cuando la bestia de Mirta Legrand te pregunta si saliste con el Tigre Costa, si te parece demasiado lo de la bestia, vamos a ponerle cuando Mirta Legrand comete la bestialidad de... Vos, más allá de... Esto lo has contado alguna vez, más allá de haber inhalado, tomado fuerzas, en lugar de levantarte e irte del estudio, le contestaste. ¿Pero vos sentiste que te lo estaba preguntando la señora Mirta Legrand o que estaba siendo interpelada por esa mirada del otro que siempre sospecha? Del otro pueblo, del otro sociedad, del otro clases medias. Claro, por eso yo en cierta forma la disculpo a Mirta. Vos decís... Es una bestialidad, ella con sus mohines dijo, bueno, yo tengo que preguntar, o está mal que pregunte, ¿ah? Dijo en un corte. Es lo que la gente quiere saber. Lo que la gente quiere saber es si nosotras, las militantes secuestradas, salíamos, y ahí está, en esa palabra está el problema, con los represores, como si hubiera un ápice de voluntad que nosotros podíamos poner en juego para aceptar una invitación caballeresca. Es decir, a ver, viene el Tigre Acosta y le dice a una secuestrada, ¿vos querés salir conmigo? No, el Tigre Acosta te decía, levántate, a través de un verde, de un delegado, de un guardia, ¿ah?, de un pibe de 17, 18 años que estaba ahí, no entendía muy bien qué estaba haciendo, que tenía la cabeza vuelta, que vos no sabías si iba a sacar un fierro y te iba a pegar un tiro en la cabeza. Entonces, en el medio de la noche te decían, levántese que va a salir, vístase. Y vos no sabías si te iban a sacar a cenar con los represores, donde tenías que padecer una suerte de interrogatorio a ver cómo iba tu proceso de recuperación, o si te iban a fusilar en la oscuridad de la noche, en algún descampado, como sucedió en otros campos de concentración, y seguramente debe haber sucedido en la ESMA. Entonces, ¿por qué yo no la acuso a Mirta Legrand de, como vos decís, de bestia? Porque yo también, antes de caer, era presa del mismo prejuicio. Es decir, cuando a mí me dicen, me presentan a mi último responsable, de quien supe hace muy poco tiempo que se llamaba Osvaldo Lancilotti, muy poco tiempo, por esas cosas que tiene la historia, ¿viste? Usábamos nombres supuestos, nos lo cambiábamos para despistar, yo pensé que se llamaba Joaquín, en realidad se llamaba Chacho. Bueno, me pude reencontrar con su familia, una familia arrasada, sus suegros fueron secuestrados el 24 de marzo, su mujer fue secuestrada en enero del 77 y después él. Cuando yo lo conozco, él ya tenía a su mujer secuestrada, una compañera me dice, pero llama a la casa, porque sale, porque se acuesta con un represor. Ahora, yo, militante, no dudé ni por un momento de que era verdad lo que ella me decía. ¿De dónde había sacado esa información? ¿Cómo había llegado a oídos de ella esto? Uh-huh. Además, esta mujer estaba secuestrada y tenía a su hijita de meses en manos de su familia. ¿Y si para poder tener contacto con su hijita ella tuvo que ceder a las presiones de este de este hombre, por eso era una puta? Ahora, la cantidad de situaciones de claro chantaje y extorsión sexual que se dieron en los campos de concentración son casi tantas como las violaciones en el sentido clásico del término, ¿no? Con la violencia con las que nosotros creemos que tiene que darse una violación. El otro día, discúlpame, estaba hablando con una abogada penalista, una fuente, una amiga, y me dice, no, porque para que vos puedas demostrar que fuiste violada tenés que tener marcas en el cuerpo, si no se supone que hubo consentimiento. Y yo le decía, pero si está probado que cuando una mujer es asaltada sexualmente, lo primero que piensa es cómo hago para que este tipo no se ponga tan loco que encima me mate. Entonces, la actitud de la mujer es ver cómo salgo viva de esto. Probablemente no le queden marcas, probablemente evite mayor violencia. ¿Ah? Esto es lo que pasó con esta chica que estuvo en el departamento con los chicos de las inferiores de Independiente. Uh-huh. Esto es lo que pasa con Melina, una fanática de los boliches que abandonó la escuela. O sea, ¿qué se puede esperar de esa chica? La sociedad te señala. Vos tenés que mostrar que te hiciste matar, que te quisiste hacer matar. Tenés que invertir la carga de la prueba. Claro, ¿verdad? Claro. Miriam Lewin es una de las testigos en el juicio a las juntas en 1985 y actualmente continúa declarando en causas vinculadas a los crímenes de lesa humanidad. Cuando caes detenida, sí, no primero en la ESMA, a la ESMA te llevan un año después. ¿En algún momento te recontraputeaste, te autocriticaste, te arrepentiste de haber estado en la JTP, en la Juventud Trabajadora Peronista, o en el peronismo de izquierda? ¿Te arrepentís en algún momento? No. ¿O no tenés? No, yo estaba... tiempo de pensar tenés de sobra. Tiempo de pensar tuve de sobra. Ni siquiera tenés espacio para pensar eso. No, yo no me arrepentí. En realidad, mi arrepentimiento tiene que ver con la gente a la que yo alenté a seguir militando, para no traicionar a los compañeros muertos, supuestamente, y que después fue desaparecida, y continúa desaparecida. Pero yo no me arrepentí del proyecto, no me arrepentí. Hay que situarse, Eduardo, en la época en la que uno vivió. No se puede descontextualizar, porque uno dice ahora, uy, la violencia política. Era una época en la que los cambios... No se concebían sin violencia política. Y una más respecto de esta etapa horrible, para después hurgar en otra cosa. Sí. En vos como periodista, en vos como realizadora, en tus proyectos. ¿Y cuál es el peso, si sigue estando? ¿Cuál fue o cuál es el peso, o crees que está contestado con esto de, con toda esta historia respecto de violaciones y demás a la que aludías recién? ¿Cuál es el peso de la culpa de soy sobreviviente? ¿Qué pasó? ¿Se escapó? ¿Qué tuvo que hacer para que la largaran? ¿Eso jode todavía? Bueno, cuando nosotros salimos, vos te acordás de esa consigna, con vida, lo llevaron con vida, los queremos. Bueno, acá estamos con vida. ¿Y ahora qué? Somos sobrevivientes. Entonces, algo habrás hecho para sobrevivir, ¿eh? Porque no te largaron así como así. Entonces, ese reclamo de los organismos de aparición con vida, cuando se concretaba, generaba rechazo, generaba sospechas, generaba acusaciones, generaba marginación, a pesar de que fuimos nosotros los que reconstruimos la historia y la que dijimos, fulano era represor, el compañero tal estuvo secuestrado con su mujer o con su pareja en tal lugar, Menganito estaba a cargo de tal grupo de tareas. Esta historia no se podría haber reconstruido sin los sobrevivientes. Y aún así, todos los sobrevivientes sufrimos en algún momento la sospecha de que habíamos entregado información y por eso estábamos vivos. Y las mujeres, además, que nos habíamos acostado con los represores y por eso éramos traidoras por haber entregado información, pero además putas por habernos acostado con los represores. De manera que fue duro. Fue duro sobrevivir. Todo esto sazonado con bastante culpa, que no es la culpa solo del sobreviviente de un campo de concentración. Cualquiera que sobrevive a una situación traumática como un accidente se siente con culpa y se pregunta preguntas que por ahí no tienen respuesta. Por ejemplo, ¿por qué todos se murieron y yo sobreviví en un accidente de auto o en un accidente de avión? Hay preguntas que no tienen respuesta, que tienen que ver, en el caso de un campo de concentración, con la locura de los represores. Hay una compañera que se salvó porque el represor, cuando la va a secuestrar, ve una foto de ella en un velero con el padre. Entonces le dice, ¿tu padre navega? Sí, mi padre es instructor de náutica. ¿Y a vos te gusta navegar? Soy una enloquecida del mar. Se dio una especie de identificación del represor con la secuestrada, y eso generó que ella y su marido de entonces sobrevivieran. Si el tipo no hubiera visto la foto sobre el escritorio, seguramente nunca le hubiera hecho esa pregunta y a ella nunca se le hubiera ocurrido exteriorizar que ella navegaba con su papá. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Es periodista, estuvo detenida, desaparecida, fue testigo en el juicio a las juntas. Es Miriam Lewin y nos cuenta quién es. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. Padre nuestro que estás en los cielos, quédate ahí. Nosotros nos quedaremos en la tierra, que es tan bonita. Prevert. Decime quién sos vos. Periodista, ex detenida desaparecida, hoy nos cuenta quién es Miriam Lewin. Cuando haces la investigación sobre Grassi, sí, con Irene Weiss, que sí, fue el caso más, de lejos, más resonante de tu periodismo de investigación de la tele, que por cierto ya no existe, ¿no? Pensar que eso fue en Telenoche. Sí, pensar que fue en Telenoche, sí. Al Tritempi. En algún momento la investigación sobre Grassi, por todo lo que Grassi implicó e implica, sus socios políticos, sus amigos, los estudios jurídicos que lo avalaron y avalan, etcétera, etcétera. No sé si es el verbo, pero vamos a ponerle que sí. ¿Retrotrajo a todo este infierno? Lo que me retrotrajo a aquel infierno fue la virulencia y la violencia de la reacción que no habíamos tenido en Telenoche Investiga, ni siquiera cuando investigamos a la policía bonaerense coimera o a narcotraficantes vinculados con la policía bonaerense. Es decir, la violencia, la fuerza de la reacción, el amedrentamiento de testigos, la persecución de las víctimas, los aprietes, los intentos de coima, fueron tantos, tantos y tan variados que realmente en un momento nos hizo recordar el modus operandi de aquella época, ¿no? Donde no había ley, donde todo estaba permitido, donde no podías refugiarte en ninguna institución, o sea, eso era lo que pasaba. A una de las víctimas de Gracia, a Gabriel, le quisieron cortar un dedo en un departamento a una cuadra y media en la zona de Congreso de una comisaría. Al psiquiatra lo ataron dos veces en su casa con su hija, también a la vuelta de la comisaría en la zona de Congreso. O sea que realmente la impunidad con la que se desplazaba la patota que apoyaba a Graci daba miedo. Entre sus labores como periodista, Lewin integró los programas televisivos Telenoche, Telenoche Investiga y Punto Doc. Y por supuesto que entre sus investigaciones más resonantes se destaca la que reveló los abusos sexuales del sacerdote Julio César Graci, el fundador de la Fundación Felices los Niños. ¿Sentís una reivindicación ahora por vos y por Irene? Sí, siempre hablo con Silvia, con la mamá de Irene. Cada vez que hay un hecho, un punto de inflexión, la reciente publicación de un informe donde se demuestra que Graci se roba las donaciones de que van a la fundación y después se queja amargamente de la carencia de recursos. Hablo con la familia de ella y la verdad es que es una alegría, ¿no? Es una alegría que por lo menos no solamente la condena efectiva, ¿no?, sino la condena social. La etapa tuya en Telenoche Investiga, el periodismo de investigación en la tele, ¿es tu mejor momento periodístico? Espero que no, espero que mis mejores momentos periodísticos estén por venir. Tomalo de acá para atrás. De acá para atrás. En un momento todo el mundo recordaba, en el 93 estuve en Moscú y estuve en el medio de un tiroteo en la Duma y todo el mundo me recordaba por eso. Bueno, después por Graci. Sí, pero si vos me preguntás las investigaciones que por ahí más repercusión pública tuvieron o fueron más resonantes, no fueron las que más me gustó hacer, a lo mejor, ¿no? No sé si a vos te pasa que hay algunos programas que vos, todo el mundo te dice, ay, yo me acuerdo de Historias en Estudio, yo me acuerdo de... Y vos decís, no, pero este pequeño programa que hice, que en una radio chiquita que nadie escuchaba, era el que más me gustaba hacer. Bueno, a mí me pasa más o menos lo mismo. Yo siempre digo que una investigación que hice, que la hicimos con Cintia Ottaviano, justamente, fue la del robo a la Catedral de Córdoba. Se habían robado una custodia, unos sillones del coro de la Catedral de Córdoba, e hicimos una reconstrucción y tuvimos acceso al expediente, viajamos a interrogar a todos los protagonistas, y la verdad es que la disfrutamos muchísimo. Después no pasó nada, ¿no? Pero la verdad es que ese tipo de cosas a mí me dio mucho placer. Y sí, era una época de oro del periodismo de investigación, ¿no? Donde la agenda era amplia y abierta y donde había muchos recursos y donde había gente, se conjugaba mucho talento en ese equipo. ¿Cuántas veces te pasó o te pasa reparar en por qué eso se perdió en la tele? ¿Por qué eso se perdió? Hubo un punto en el que además hubo una suerte de saturación. El segundo lustro de los 90. Una suerte de saturación. En un momento había como 7 programas de periodismo de investigación con distintas calidades. Y Santo Superman y todos los periodistas eran, claro, Superman, y explotaban los estudiantes de ciencia de la comunicación y pensaban que el mundo era tan fácil como se veía para denunciar lo que tal pasaba, cual. ¿No? Y después yo te digo que en el 2003 había una necesidad tan profunda por parte de la gente de creer en la transparencia del gobierno, de que se había terminado la época de la corrupción, de que se venía la época de confiar en los políticos después de 2001 como quienes realmente nos podían representar, como quienes realmente nos podían generar una sociedad más justa, nos podían en un punto. ¿Vos te acordás del que se vayan todos? Bueno, ahora, en ese momento era como llegaron los buenos, ¿no? Yo creo que cuando subió Néstor había una sensación general de que llegaron los buenos. Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar. Miriam, ¿y cuántas veces te pasa que pensás, a partir de tu, no sé si le llamás compromiso, digo, de tu identificación ideológica con este gobierno, como pueden tener o tenemos tantos, cuántas veces te pasa pensar, sin ir más lejos, ahora estás acá en Radio Nacional, bueno, no acá donde estamos grabando, cuántas veces te asalta, preocupa, inquieta el pensar, puta, y después de diciembre de 2015, si cambia la bocha? En términos laborales, te lo pregunto. Ah, ¿en términos laborales? No, en términos laborales no me preocupa. Me parece que... a ver, no sé cómo decirte. Me parece que se van a abrir nuevos espacios. Aspiro a que el gobierno que se ha elegido no sea un gobierno que esté en las antípodas ideológicas de este. Me parece que hay derechos conquistados que sería muy difícil arrancar porque se han hecho carne. Y no pienso, no me preocupa el futuro individual. En última instancia yo no es que sea rica, pero tengo una casa, tengo un auto, tengo mucho más, no necesito. Mis hijos están grandes y son autoválidos, o sea que no estoy preocupada por qué voy a hacer de mi vida en los próximos años. Me preocupa sí que la gente elija bien, me preocupa que la gente no se confunda. Uno puede estar en desacuerdo con muchas cosas de este gobierno. De hecho, yo no acuerdo con todo. Me imagino que vos tampoco. Y hay algunos personajes que me resultan francamente antipáticos. Pero creo, como dijo el otro día en un reportaje Osvaldo Bayer, que es mucho más lo positivo que lo negativo, y que es de lejos el mejor gobierno que hemos tenido desde la dictadura. En 2010, junto con el guionista Marcelo Camaño, Miriam Lewin crea y pone al aire por Radio Nacional Secretos Argentinos, un radioteatro sobre hechos periodísticos recientes. En el mismo año, el programa es premiado en la Bienal Internacional de Radio de México y gana el premio Éter. Y también forma parte del equipo de investigación nacional, premiado con la distinción de la Bienal y el premio UBA en 2010 y 2011. ¿Qué alegrías volviste a encontrar y qué alegrías perdiste después de haber pasado por la ESMA? Alegrías muchas. Sin embargo, creo, como dijo Luis Salinas, mi amigo Luis Salinas, el periodista que falleció hace unos años, en el documental Cazadores de Utopías de Coco Blaustein, ya nunca vamos a volver a ser felices como en esa época. Yo me apropié de esa frase porque en ese momento parecía que tocábamos la utopía con la punta de los dedos y que si bien hay muchas cosas que con el tiempo se hicieron realidad, también es verdad que con tantas ausencias no se disfrutan de la misma manera. A mí me pasa que desde que pasé por aquella experiencia traumática, todo lo positivo que me pasa lo disfruto, pero lo disfruto como a través de un colchón. Es el otro ¿colchón? Día, claro, como amortiguado, como nada es tan intenso como tendría que ser. El otro día alguien me dijo, pero vos aparentemente el disfrute te llega aquí al nivel de la garganta, ¿viste? No te llega profunda al estómago. Ajá. Es como todo es mucho más mesurado, todo es mucho más está todo mucho más tamizado por ese gris de ausencias, ¿no? Que ya no se va a revertir, ¿no? Tantos pibes de 17, 18, 19, 20 años que murieron y que ya no están, y a veces yo me imagino cómo será fulano, cómo sería fulano ahora, sería gordo, pelado, tendría el pelo gris, cuántos hijos tendría, cuántos nietos tendría, se habría recibido de médico como quería, montones de cosas que te siguen turbando. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Miriam Lewin, decime quién sos vos. Lees y ves mucho teatro, ¿no? ¿O lo hacías? Veo mucho teatro, me gusta mucho el teatro. ¿Desde siempre o fue una suerte de terapia post? No, el amor por el teatro me lo inculcó mi papá. Mi papá, que era un gran intelectual autodidacta, me llevaba muchísimo al Teatro San Martín, al Cervantes, al Teatro del Pueblo. Yo siempre a los chicos que estudian periodismo les recomiendo que lean mucho teatro, porque me parece que la clave de una buena entrevista es el tempo teatral. Me parece que la teatralidad de un reportaje es lo que le da intensidad, lo que relaja, lo que tensiona, lo que desencadena el final. No sé, yo le digo, ustedes lean teatro y se van a dar cuenta de cómo tienen que preguntar, de cómo tienen que manejar los tiempos. Últimamente estoy yendo más al teatro. Antes me costaba encontrar compañía. Últimamente estoy encontrando más compañías para ir al teatro. A pesar de que a mi marido no le gusta tanto, pero bueno, me acompaña y hay algunas amigas que también me acompañan. Y creo que es una deuda para mí esto del teatro. Creo que por eso encaré Secretos Argentinos, el radio teatro que hicimos con Marcelo Camaño en Radio Nacional y que disfruté muchísimo, ¿no? Yo tengo un amor por el teatro y obviamente un amor por la radio, y hubo una conjunción ahí. Es un ciclo que nos dio muchísimas, muchísimas alegrías. ¿Y te quedó amor por la tele que extrañes? Sí, me parece que la tele es muy potente. Me parece que la televisión tiene una potencialidad que no está desarrollando en su totalidad en este momento. ¿La de aire? Sí, la de aire. No, y la de cable también, me parece que se podría hacer, salvo algunas excepciones, me parece que se podría hacer mucho mejor tele en este momento. No he visto todo lo que se produjo durante esa primavera, que produjo contenidos para la televisión digital. Algunas cosas me parecieron sensacionales. Me gusta muchísimo la ficción que se está haciendo en la televisión pública ahora. Parece de muchísima calidad. Muchos de los ciclos que se hicieron bueno, el que se está haciendo ahora en terapia, por ejemplo, pero citas ciegas, muchísimos. Y creo que la televisión tiene mucho para dar, que no lo está dando, que está en ciertos contenidos empobrecidos, estos programas de panelistas, que creo que los hacen por una cuestión de que son efectivos. La relación costo-beneficio le funciona a los canales, pero no son ricos, no son contenidos ricos, no son contenidos de formación. Tampoco son ricos los canales, el negocio no está ahí. Ah, bueno. Está en el poder. Es otra cosa. Además de ese infierno, conversaciones de 5 mujeres sobrevivientes de la ESMA, de putas y guerrilleras, crímenes sexuales en los centros clandestinos de detención con Olga Wornat, y de secretos argentinos, la intimidad de los crímenes que conmovieron al país, Miriam es autora de cuentos infantiles. ¿Qué deudas tenés con vos? ¿Qué deudas tengo? Muchas, muchas. Por ejemplo, el teatro es una. Me gustaría vincularme alguna vez más con el teatro, que es algo que amo. El leer más literatura y no cosas que tengan estrictamente que ver con mi trabajo. Supongo que a vos también te pasa. Paso buena parte del año leyendo libros con contenidos políticos, periodísticos, etcétera, y extraño mucho leer por puro placer, cosa que hago durante las vacaciones mucho. A lo mejor otra deuda es escribir ficción. No estoy muy lejos de eso, lo estoy intentando. ¿Y tenés deudas con respecto a cosas que tenés muy guardadas, que por supuesto no te pido que cuentes, de tu paso por el infierno? Las voy saldando. ¿Terapia, algo de eso, sí? Bueno, no, sí, terapia he hecho y esporádicamente hago. Tengo deudas, tenía deudas con respecto a el primer centro clandestino de detención en el que estuve, Virrey Ceballos. No había ningún detenido y el juez Rafecas abrió, no abrió una causa, le dio impulso a una causa, y ahora hay 3 detenidos, 3 represores detenidos involucrados, faltan muchos más. Es un centro clandestino de detención que siempre se mantuvo al margen de todas las investigaciones. Centro clandestino operado por la inteligencia de la Fuerza Aérea. En este momento hay 2 agentes de inteligencia de la Fuerza Aérea detenidos y hay, bueno, está Grafiña y hay un prófugo, pero faltan más. Miriam se desempeña hoy como columnista de Mañana es Hoy, el programa conducido por Roberto Caballero, aquí en la AM870. ¿Qué te pasa cuando a uno le sale personalizarlo en cierto periodista que lo ha dicho? Pero sigamos con aquello de que cuando uno empieza con los nombres propios secundariza las ideas, porque está prejuiciado por lo que los nombres le generan. ¿Qué te pasa cuando escuchás aquello de basta ya con la dictadura, déjense de joder con la dictadura, ya pasó hace 30 y pico de años la dictadura, o va a ser 40? ¿Te pasa algo en particular o es algo frente a lo cual ya estás absolutamente curtida? Me da mucha bronca. Me da muchísima bronca porque creo que no hay basta. Es como si dijeras ahora, bueno, basta ya con el nazismo. Ay, otra vez con Hitler, de nuevo con los campos, de nuevo con Auschwitz, córtenla, paren de hacer negocio con Auschwitz, paren de hacer política con Auschwitz. No me va. O sea, es algo que pasó hace tiempo, es algo que en lo que la Argentina está a la vanguardia en materia punitiva mundial. No hay otra realidad política que haya permitido que se avanzara tanto en el castigo de los crímenes de lesa humanidad como en la Argentina. Hay un episodio que te voy a contar. Me invitaron a un seminario en Afganistán, en Kabul. Después de la intervención, un seminario sobre justicia transicional, porque en Afganistán están pensando en poder organizar alguna vez algún tipo de juicio por los crímenes de lesa humanidad. Y compartíamos el panel con un abogado que había diseñado las políticas sudafricanas junto con Mandela, las políticas del perdón, digamos. Sí, sí. Una militante serbia, y que fue una de las únicas que denunció lo que estaban haciendo con los bosnios, por lo cual casi le sacan la nacionalidad. Natalia Kandić se llama. Y tuve una discusión con durante el panel con el abogado, con el sudafricano, porque él hablaba del perdón, y yo le dije, mire, en mi país no hay olvido ni perdón posible si primero no hay memoria y justicia, porque si uno primero no ataca las razones de lo que sucedió y las castiga, mal puede aparecer un perdón sincero, un perdón. Las heridas no cierran de otra manera. Y se dio, no te digo que una discusión tensa, pero se dio una situación medio incómoda. Y cuando yo terminé de hablar y bajamos de la tarima, me tomó la mano y me dijo, la felicito, realmente siento mucho lo que a usted le sucedió personalmente. Y la verdad, nosotros hicimos lo que pudimos. Como diciendo, en Sudáfrica no se pudo hacer otra cosa. No se pudo hacer más en Chile, no se pudo hacer más en Uruguay, no Brasil. Se pudo hacer más en Brasil, no se pudo hacer más en Paraguay, no se pudo hacer más. En el único lugar en que siempre se puede hacer más es en la Argentina. Y eso me pone orgullosa. Decime quién sos vos. Yo soy una chica de Villa del Parque, de una familia de clase media, de laburantes, con un viejo que me inculcó una cultura de la justicia, de la igualdad y de la honestidad, y creo que esa es mi meta, esa es mi brújula. Miriam Lewin. Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10, por la radio pública. Decime quién sos vos.